escuchando Radio La Comuna. Voy a comprar Hola, hola, hola a todas, a todos, a todes. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de A Contraluz, Diálogos en Ti Pensantes, nuestro capítulo 16. En este día previo a la Navidad, más caluroso que la cresta, hemos tenido unas semanas de calores. De olas, olas de calores. Olas y chaos de calores. Así. Estoy como bombo, fica. No, ha hecho mucho calor, así que abrigarse. No, pobre los viejos pascueros de la Plaza de Armas. No lo había pensado. Sí, porque los del mall, por último, hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado ahí, pues. Oye, ¿cómo estáis, Vivi? ¿Cómo va la vida aparte de este calor tremendo? Bien, bien. Sí, saludar a todos, a todas. Quienes nos están escuchando y por supuesto agradecer a Radio La Comuna, que hoy día nos encontramos nuevamente en este espacio 102.9 FM y en el link que está ya nuestras historias, además preguntas para que puedan complementarnos, reflexionar con nosotros, sentir pensar sobre este tema que vamos a hablar hoy día, la Navidad. La Navidark. La Navidark. Bueno, yo te iba a decir, los que vieron la historia, las que vieron la historia de Instagram, ya había ahí un spoiler de lo que íbamos a hablar hoy día, que tiene que ver, como decía la Vivi, con esta fecha que se nos viene encima, pues sí. ¿Cuándo estamos? El sábado. El sábado, la Nochebuena. Sí. Hoy estamos en la quemada. No, por el sábado o la viernes, la Nochebuena. Ah, no, sábado, Nochebuena. Nochebuena, mañana Navidad. Ah, sí. Como dice la canción. El 25 día domingo. 25. Y el 26 volvemos a trabajar. Sí. ¡Oh, qué fome! O sea, más encima este año toca fin de semana, sábado, y el año nuevo también, pues, amigo. Sí, pero parece que el año nuevo lo van a dar feriado el 2 de enero, parece. Ah, no he visto esa noticia yo. No he visto esa noticia. Pero hay rumores. Se rumorea, se cuenta que parece que el 2 de enero sí, pero yo no he escuchado nada. ¿El 26? No, yo creo que no. Vamos a tener que trabajar nomás. Pero mucha crisis. Pero en general, ¿cómo celebras tú, por ejemplo, la Navidad? Te pregunto, porque el 26 como Navidad, decís, pucha, hay que ir a trabajar, como carretear. No mucho, ¿sabes que no? En la Navidad, desde hace un tiempo, es como más dedicada a los niños. Desde que empecé a crecer, pues, yo cuando era más chico, adolescente, joven, no adulto joven como soy hoy en día, carreteaba más, pues, era como, ya que era, no sé, termina la cena, abrí los regalos, ya, mamá, me voy, papá, chao, y me iba a dar unas vueltas por ahí locas con las amigas, los amigos. Pero últimamente ya más tranqui, así como con la idea de que la Navidad es una fiesta de la niñez, de la infancia. O sea, debiera ser así, creo yo. Entonces, disfrutando como de esos momentos de los niños, de la magia, entre comillas, de la Navidad para ellos, ¿cachai? Uno que viene medio de vuelta y sabe que todo finalmente es parte de un espectáculo. Pero ellos todavía no lo saben y desde su ingenuidad, a mí me gusta como compartir con ellos, abrir los regalos, que lo abran y leer las instrucciones de cómo se juega tal juego, cómo se arma tal juguete, etcétera. Pero sí, pues eso es para mí. Pero en esta fecha siempre me acuerdo como de Mebel, que decía así como que Chile no tenía carnaval, como no, esa frase. Claro, no, como aparte de esa, como que en el sentido de que son tan pocas las alegrías que tiene la gente del pueblo, de la Puebla, ¿cachai? Que enrostrarle así como, ay, que eres un consumista, un ignorante, ¿cachai? Que celebráis esta fecha, que te ves envuelto en el consumo. Me parece ser como medio desde bájate del pony, así. Como medio pedante. Claro, como medio pedante. Porque finalmente, yo comparto esa idea del MBL, pues son tan pocas las fechas, son tan pocos los momentos que tiene la gente como para celebrar, que yo no soy quien para andar diciéndole así como, ¿cómo vaya a celebrar esto? ¿Cómo te vas a encalillar en 24 cuotas así en un regalo? Pero sí abogo por una mirada crítica, no solo de la Navidad, sino también del 18, del Año Nuevo, de todas las de todas estas fechas que también de una de alguna manera como se han convertido en fechas comerciales, pues, absolutamente salen ganando siempre los de siempre. Oye, en términos económicos me refiero. ¿Y tú cómo vivís la Navidad? ¿Cómo vivís la Navidad? Bien, bien tranquila. Tranquila con la familia, nuclear. ¿Ya? El Año Nuevo es más... ¿cómo decirlo? Más vacile. Claro. Más holgorio. Claro, más holgorio. Pero la Navidad no. Entre con mis papás, mi mamá, en la familia nuclear, también los niños, mis sobrinos que abren sus regalitos. Pero bastante y bastante tranquilo. Y tenemos la tradición con mi familia que hacemos canapés. Canapés. Así. Pero de no, no comemos comida. Pero espérate, ¿de cuál es? De los... No, del tradicional del canapé. ¿Pero de pan de canapé? Pan de canapé, po. O porque hay otros canapés. Cortar el canapé con esa cosita. Entonces son los canapés de pan de molde. Sí, canapé de pan de molde. Porque hay otro pan de canapé que se hace en la panadería y es como una mini ayuya. Ah, ya, no, pero esos son como los redonditos, chiquititos. No, los tapaditos. No, claro. Los tapaditos son como un bollo. Sí. Yo estoy diciendo una mini ayuya. Ah, no. Acuérdense que yo estudié gastronomía la semana antes pasada, les dije, y dentro de eso aprendí panadería. Oh, oye, ya, no, yo sabía que existían eso. No existe. A lo mejor mi abuelito fue panadero. ¿Me podría ahorrar la cortada de canapé? Eso no, sí, pero son más pesaditos, son como más contundentes. Claro. Sí, no son como cerca de los tapaditos, sí. Pues, ¿cachai? No, y el canapé tradicional, no me gusta, que he cachado que bueno, todo evoluciona como en un sentido como estrambótico, ¿ya? ¿Has visto esos nuevos canapés como con salmones y cuestiones? No, a nosotros nos gusta el clásico canapé, de chorito, de choclito palmito, ¿sí? Palmito, sí, sí. Ese canapé. Jamón, queso. Jamón, claro. ¿Y la base cómo es? Con mayonesa. ¿Mayonesa? Sí, mayonesa. Yo aprendí a hacerla en la base con mantequilla y cilantro. ¡Oh! Y una mantequilla. ¿Ya? Y le echáis cilantro picado y esa era la base. Bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero tiene que ver con que nos contabas que... Entonces, ¿no hay cena familiar en tu casa? Este año, fíjate que estamos como tratando de innovar y a lo mejor vamos a hacer algo distinto. Pero el canapé va fijo. Oye, ¿y cuáles son tus recuerdos de la Navidad? Porque ahora estamos hablando como de lo que nos pasa, claro, hoy en día, que ambos coincidimos ahí como que hay una suerte de mirar más de lejos, de no tener participación protagónica, ¿cachai? De compartir con los niños, las niñas, las niñezas en general, ser parte de su alegría. Pero tus recuerdos de la Navidad, ambos fuimos niñas en algún momento. Yo no nací con barba, ¿cachai? Barba a menudo. Barba a menudo. Oye, yo creo que tengo bonitos recuerdos de las Navidades. Siempre fuimos como bien de chico, como bien conscientes también de que no podíamos pedir grandes regalos. Hay ciertos como regalos que yo me acuerdo. Por ejemplo, me regalaron mi papá me regaló una vez un cassette de música libre. Que obviamente le gustaba a él. ¿Cachai? Se autorregaló un cassette. Claro. De música libre. Mira, Gabriel Salvo. Pero a mí me gustó porque yo, ya, bueno, y ahí empecé a escuchar. Y salta, salta, salta. Pequeña, langota, esas canciones. No, era la moda. Ahí. Pero como que, claro, nunca me acuerdo haber exigido algún regalo, porque eso era como harta conciencia de que no había muchos recursos en esa época para tener grandes regalos. ¿Cachai? Entonces. Me acuerdo que siempre fue así. Ese es como el recuerdo más profundo que tengo. Y con mis primos. Tengo muchos primos de más o menos edades parecidas. Entonces siempre era vivirlo como en el pasaje donde vivía mi abuela. Ahí nos juntábamos todos los primos. Después salíamos a jugar al pasaje con los demás niños del pasaje. Con los regalos que nos habían dado la Navidad. Así que sí, bien, ¿sabes qué bonito? Tengo bonitos recuerdos. Y me recordaba el otro día, que de hecho te lo comenté. Me acuerdo que la empresa donde trabajaba mi papá hacía celebraciones de Navidad. Y te comentamos porque parece que como que está desapareciendo esa tradición. Yo no he escuchado más, o puede ser porque estoy muy alejada de esos mundos ahora, pero hacían como a la buena fiesta de Navidad, así como invitaban a los niños, regalaban cosas. Ahora sí, no sé si sí, eso existe. Sí. Yo creo que tiene que ver con que no trabajamos en una gran empresa. Quizás las grandes empresas lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, no sé. Claro. Ahí que nos compartan a lo mejor los que están escuchando cómo se vive todavía eso ahí. ¿Y tú, po? Oh, no, lo mío es como más contradictorio. Es como yo miro mi infancia y creo que estuve más embuido, más empapado por el consumismo, ¿cachai? Como por el capitalismo salvaje que hay en este país y lo pasé bien en general, lo pasé súper bien, pero como que miro para atrás y veo como un niño pidiendo cosas, como, no sé, pues me acuerdo un año que pedimos un Super Nintendo con mi hermano. Y costaba una millonada, pues, ¿cachai? Me acuerdo una vez que pedí una mesa de ping-pong también. Entonces, pero claro, no es solo parte de la esencia que teníamos en ese momento con mi hermano, porque mi hermana es más chica que nosotros, nació como 10 años después. Entonces, recuerdo que también era parte de mi viejo. Y, disculpa, Jorge, que te... pero mi viejo también era así como, y hasta el día de hoy es como bien así como, ¿cómo decirlo? Como de aparentar harto, así como de la imagen, ¿cachai? Me acuerdo que una vez nos mandaron a hacer unos trajes con una sastre. Como de que a los... Ah, ¿ya? Así como de Dinamita Show, como el Gordo y el Flaco, ¿te acuerdas? Esos que salían en Viña. Así teníamos con mi hermano chico, los dos vestidos iguales, el mismo color. Y esa era la ropa del año nuevo. Y nos habían comprado ropa. Cacha, nos compraban ropa. Por eso te decía que no es solo de nuestra parte. Como que algo que venía desde una mirada de los adultos, pues, ¿cachai? Estaba pensando lo que contáis tú, yo me imagino que no sé, porque el Gabriel, que la maga grande, eran más austeros, pues, ¿cachai? Y les transmitían ese mensaje, así como, claro. A propósito de cuál es el sentido de la Navidad para los que celebran la Navidad, pues, ¿cachai? Sobre todo para los cristianos, yo creo que ellos te transmitían esa idea, como la idea así como... Esto es como el nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre, ¿cachai? Sin plata, escapando. En mi caso no, en mi caso era como lo contrario, así como gastar, ¿cachai? Claro. El frenesí de ir a comprar, de probarte ropa, de comprarte zapatos, de no sé qué, de zapatillas, bla, bla, bla. Y veo que de alguna manera como que yo me alejé de eso, pero aquí, disculpen familia, me estoy dejando así como... Pero veo que parte de mi familia todavía sigue como en el mismo frenesí, ¿cachai? Como de tratar de comprarse ropa, de tratar de comprar regalos, de encalillarse. Ya a esta altura así, ya no estoy ni ahí. De hecho, con mi pareja, el otro día hablamos así como, no vamos a hacer regalos. Y no, así, ¿para qué estresarnos? Así, nos podemos hacer un regalo durante todo el año si yo veo algo bonito y creo que es para ti, te lo voy a comprar y te lo voy a traer. No es necesario que sea una fecha como la de hoy, como para estresarte y buscar un regalo. Pero claro, que eso... ahí está el otro lado. Y con esto termino, como que te dicen, ya, ¿qué es la preocupación? ¿Es un detalle? ¿Es que no sé qué? No, para mí no es. Bueno, no, es que sobre todo yo creo que esta fecha y una de las cosas que sucede harto es justo el estrés. Como, finalmente, ¿en qué se transforma la fecha? En un momento de alto estrés para muchas familias, en términos económicos, porque, como decías tú, muchos se encalillan para poder estar a la altura de los regalos, qué sé yo. Bueno, y más adelante también vamos a profundizar en eso, ¿cierto? Pero yo creo que también el estrés como de salir a comprar, de tener que comprar, porque tenés que salir después de la pega a comprar los regalos. ¿Cachai? Yo me acuerdo del estado... Lo que sí... Acá tengo algo que decir. Mi papá nunca se preocupó del regalo de mi mamá. Entonces teníamos que ir con mi hermana el día sábado. Mira, Gabriel. ¿Ya? Sí. Cosas que uno se entera acá en este programa. O en la mañana, ¿cachai? A la hora que fue. O sea, cuando fuera el día de la Navidad, el mismo día de la Navidad, porque mi papá no tenía tiempo, por supuesto, para salir a ninguna parte. Salía con mi hermana y conmigo. Pero, eso que no tenía tiempo. No tenía tiempo. No tenía tiempo para ir a comprar en la semana, ¿cachai? El regalo. Entonces, el mismo día de la Navidad, el 24, salíamos a comprar a Providencia, más encima. ¡Oh! ¡Ándale! Y algo que él quería específicamente. Y él las mandaba. O sea, él iba atrás nuestro y nosotros buscábamos el regalo para pero mi mamá. Él iba con usted. Sí, no, él iba con nosotros. Ya, Gabriel, yo tenía... No, pero igual, te perdono. Igual, eso era estresante para mí de chica. Era como, ¿y por qué no te preocupaste antes? O fuimos otro fin de semana. Bueno, en fin. Esa, pero era la única, es la única persona de la cual se preocupaba él de hacer los regalos, que es otra cosa que yo creo que surge de este capítulo, y es quién se hace cargo de la Navidad, de los regalos. ¿Las mujeres o los hombres? Como el Grinch. Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, sí. Es una extensión del trabajo doméstico la Navidad. Con todo lo que implica. Con todo lo que implica. El tema de la cena, bueno, del ágape, del cóctel, de los regalos, del vestir a los cabros chicos, de que ven para bañarte, no, así, una extensión. El amigo secreto. Oye, pero yo también, bueno, para que no nos pongamos tan negativos, tampoco no nos vamos a poner Grinch, yo también tengo recuerdos re lindos de la Navidad, sobre todo de la infancia. Y uno de los recuerdos lindos que tengo es la Navidad popular, ¿cachai? De que en el pasaje donde yo vivía, allá en la José María Caro, se cerraba el pasaje. Al otro día, el día 25, se armaba un escenario, habían show. Oye, aquí iba a confesar mi faceta de showman. Hacíamos números de espectáculos, ¿caché? Como los más chicos, como acompañados por los más grandes. Y me acuerdo un par de veces, no sé, una vez haberla bailado lambada. Bailando lambada, ¿eh? Y ahí con las niñas chicas del pasaje. Recuerdo una vez se organizaban la gente de las poblaciones. Por eso, los recuerdos bonitos que te digo yo de la Navidad pasan por ese lado, como la organización, la preocupación, la gestionar espacios, tiempos, sí. ¿Cachai? Y me acuerdo una vez que, y aquí se me cae el carnet, de que imitamos con unos amigos vecinos chiquititos a los Naked on the Block. Esa canción de caracterizados, claro. ¿Cachai? Así como yo una vez a Michael Jackson, no, re buena. Y después había como una entrega de una bolsita con dulce y un regalo que se gestionaba con la municipalidad, ¿cachai? Y eso se ha perdido, y eso me da mucha pena. Eso se ha perdido, por un lado, el tema de la Navidad popular, así como de que todos disfruten. Y lo segundo era lo que decías tú cuando decíais los niños del pasaje, que salíamos después de las 12, todo a compartir, las bicicletas, el skate, no sé, el camión. Y últimamente, los últimos años que pasé la Navidad donde mi abuelita, que era como ir a donde mi abuelita, que se fue este año para el cielo, no veía eso. ¿Cachai? Eran como las 12 y toda la gente metía en sus casas. ¿Cachai? Y con esto vamos terminando este primer bloque. Antes ponían, bueno, por lo menos en el pasaje donde vivíamos con mi abuelita, luces. ¿Cachai? Además de la luz pública, enchantaban ahí un cordel de cable y ponían unos soquetes por todo el pasaje con ampolletas. Último año ni siquiera había eso, ¿cachai? Estaba medio oscuro, desolado. Entonces, como, claro, pues el individualismo nos hace como, en el fondo, meternos a las casas. Quizás ya también la gente tiene, no sé, otros lugares donde ir a pasarlo, ¿cachai? Sí. Bueno, en fin. Bueno, ahí yo creo que también es importante averiguar qué pasó, po. Claro. Con las vecinas también y todo, porque gestión interna, o a lo mejor la municipalidad ya les da permiso para cerrar el pasaje. No, yo pero creo que tenemos más acceso a bienes, ¿cachai? Falta de voluntad. No, yo creo que individualismo. Más acceso, individualismo, más el consumismo, individualismo, ¿cachai? Sálvate tú solo, yo le saco el regalo más grande a mi hijo, etcétera. Yo creo que por ahí pasa. Y lo otro, porque ya, esto es lo último y nos vamos a ir con el primer tema. El tema de la canción de este programa del día de hoy. Es la presencia, yo siempre, y lo digo a propósito del fútbol también, de caleta de autos en el pasaje ahora, ¿cachai? Entonces claro, yo entro un pasaje, por ejemplo, donde vive mi mamá, donde vive ya mi ya no hay espacio, po. Y está lleno de autos, sí, entonces po. Yo digo, por un lado, ¿dónde jugaríamos a la pelota, cachai? Cuando éramos chicos armábamos unas canchas de medio pasaje. Y es como, claro, pues los niños de la Navidad salen el 24 y no hay espacio porque está todo ocupado con autos, ¿cachai? Claro, ahora que pienso, claro, pues donde mi abuela también... estaba despejado el pasaje, po. Y ahora cuando yo voy para esa casa que todavía ahí viven mis tías, siempre está lleno de autos. Pues tenéis razón. ¿Qué vamos a hacer, amigo? Quemar los autos. Oye, nos vamos a ir con un temita entonces, una canción para amenizar este programa. Estamos en A Contraluz, diálogos sentipensantes. Nos vemos a la vuelta. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo,

Así que un saludo a los cabros de La Mutual. Bueno, si escucharon el tema, es muy chistoso. Es muy bueno. Es un trovador cubano, Frank Delgado, y tiene buenos temas también. La Otra Orilla también es bueno. Oh, bueno, bueno. Tiene un tema con Los Bambán ahí, con de salsa. Así que eso. Oye, bueno, ese primer bloque estaba dedicado más bien a la experiencia de cada uno, los recuerdos, las memorias. Pero este segundo bloque, y antes de entrar de lleno, oye, no está la Cami, no sé si dieron cuenta, tuvo que viajar por temas personales y no se encuentra en Santiago, entonces no pudo participar, porque ahora lo hacemos en una radio, antes lo hacíamos por Zoom, entonces podría haber sido posible. Así que les mandamos un saludito a Cami donde esté, ojalá no sea nada grave ni de preocupación su viaje a fuera de Santiago. Así que eso, la esperamos ansiosamente para el próximo episodio. Hoy nos llegó un audio de una auditora fiel. A propósito de las fiestas A propósito de las fiestas que comentábamos antes sobre las empresas y eso. Y no sé si se puede poner. ¿Sí? Va. Oye, estoy full comentarista. Yo que trabajo en una empresa grande, gigante de retail y todo, no hacen nada fiesta de fin de año, te diré. Hacen después post pandemia no han hecho nada. Antes hacían una guagua para el 18, pero no. Cuando yo era chica, donde trabajaba, mis papás también hacían las mismas fiestas, nos daban los terribles regalos. Mi mamá trabajaba en el banco, mi papá trabajaba en guagua de la minería, los regalos que nos daban, ahora no. Se cagan los hueones, se cagan los empresarios. Bien. Oye, qué buen audio. Y se escuchaba detrás, así que estaba escuchando el programa. Sí, un saludito grande para la Dani, que nos escucha fielmente todos los lunes, entre las 18. Es nuestra fiel audiente. Nuestra fiel auditora en vivo y en directo. En vivo y en directo. Oye, cacha que es algo como medio... antes de que comencemos el segundo bloque, entrar de lleno a las temáticas que quisiéramos conversar. Lo que dijo Dani tiene que ver harto con también con los modelos del capitalismo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, antes existían estas grandes empresas, estas grandes industrias, donde tú podías entrar así como de obrero y salir como, no sé, pues jefe de producción, supervisor. Y esas empresas precisamente eran las que como que tenían sindicatos fortalecidos, ¿cachai? Con presencia, que le exigían también a la empresa como reparto de utilidades. Y un tema como de repartir utilidades era precisamente crear estas fiestas para los trabajadores, su familia, su hijo. Y claro, pues hoy en día estamos en una industria que está súper disgregada. Estamos en el emprendurismo, ¿cómo se dice? No sé. Bueno, en los emprendimientos, ¿cachai? ¿Quién va ahí? Se hace una fiesta para sí mismo. Entonces es como sintomático de la época que estamos viviendo, lo que nos comentaba la auditora. Po. Sí. Que no está ni ahí. O sea, el trabajador, ráscate con tu uña, preocúpate y hazlo tú mismo. Yo creo que también la tercerización del trabajo. ¿Ya? Porque en el momento, como tú bien decías, como que las personas formaban parte de las empresas. Eran como, bueno, muchos contratados, qué sé yo. Hoy día, como generalmente las empresas más grandes, tienen todo tercerizado. Entonces, no existe tampoco una noción como de comunidad dentro de las empresas. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de la empresa de mi papá, había un departamento de bienestar. Y ese era el que se encargaba de todas estas fiestas, celebraciones, qué sé yo, el 18 también hacían cosas para los trabajadores y las trabajadoras. Y como tú bien dices, yo creo que eso se ha perdido y nos confirma, al menos en un caso, la auditora que nos manda este audio recientemente. Oye, pero la Navidad no se ha celebrado siempre así. La Navidad tiene una historia detrás, pues, a pesar de que, como lo confesábamos, y en nuestra línea editorial no somos expertos, expertas, no arrogamos así como el saber, pero sí estuvimos haciendo como unas averiguaciones pequeñas. No, esto no es un programa de análisis histórico de la Navidad. De la Navidad, para nada, no pretende eso. Pero hay algo de nuestra formación también que... De formación, por favor. Así que los dos con el mismo idea, oye, búscate algo de información sobre la historia de la Navidad. Y los dos estábamos en esa, pues. Así que nos compartimos algunas anécdotas y también datos como curiosos de dónde surge la Navidad y todo eso. Ya, yo lo primero es que es un robo. El cristianismo. Es un robo, sí. El cristianismo se robó fechas, se montó sobre el paganismo. Exactamente. Eso es, ¿cachai? Sí. O sea, el cristianismo nace en Medio Oriente, con la figura, no sabemos si real o no, dicen que sí, dicen que no, de este Jesús de Nazaret. Y con su muerte comienza como el cristianismo primitivo y toda esta lucha, porque habían distintos cristianismos, ¿cachai? Con distintas ideas sobre las divinidades y los mandamientos, etcétera, etcétera. Claro, ahí... Y mediado por el Imperio Romano, que además comienza su decadencia, bueno, las explicaciones ahí dicen que en parte por el cristianismo y otros que no, por otras cosas. Pero en un momento, el Imperio Romano, con la idea de poder, tomó el cristianismo y dijo, date, claro, me lo llevo, nos hacemos todos cristianos, así perdura más mi imperio. Y ahí comienza como el montaje, como me refiero a montarse arriba, de tradiciones paganas, pues, del cristianismo, ¿cachai? Y en esa, lo que yo estuve leyendo es que por esas fechas, como cerca de diciembre y todo, se celebraba a Saturno. ¿Ya? Saturno espacial, magia. Que era el rey, o sea, el rey del... O sea, se le decía también el rey del sol, pero era el dios de la agricultura y la cosecha, y entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraba a este dios que era pagano, y se hacían muchas fiestas y parece que eran más bien como los años nuevos, así como con más jolgorio y más cuestiones. Y obviamente ahí la religión comenzó a, como decía el mismo, a montarse frente a estas fiestas paganas, y pusieron también ese cerca de esos días, el 25 de diciembre, como el nacimiento de Jesucristo, cuando creo que bueno, no se sabe si nació o no, como dice el memo, pero de acuerdo a las investigaciones, aparentemente más bien tirado para la primavera el nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Lo que cachaba es que la concepción, la de... Oye, ojo, porque en la Biblia no se menciona en ninguna parte el nacimiento de Jesús. No, entonces no hay certeza de cuándo nació. No. Bueno, nació. Que por eso te iba a decir, como que hacen un cálculo de que la concepción por la paloma, por Dios, no sé cómo lo hizo. Pero bueno, el tema es que preñó a María... Una paloma es la que lo hace, ¿no? Sí, ¿te acordás que viene el Espíritu Santo, la paloma blanca, no sé, zoofilia por medio? Y se calcula que es como en el 25 de marzo. Y del 25 de marzo hasta el 25 de diciembre hay 9 meses. Ah, se supone que por ahí va el tema, pero claramente... Pero puede haber sido prematuro también, ¿no? Obvio, yo... ¿Prematuro o pospaturo? No sé. ¿Pospaturo? Posturo. No sé, que haya nacido después de las 40 semanas, los 41, los 42. El tema es que los locos se montaron arriba de esa idea, porque precisamente tiene que ver con los ciclos. Y de hecho, cuando yo estaba leyendo, me acordaba mucho de Huetipantu. Es la misma fecha, en la misma celebración, pero en el otro hemisferio. Y obviamente esa es el 25 de diciembre, y acá es como el 23, 24 de junio. Entonces, tiene que ver con los Saturnalia, con la idea de la agricultura, de la renovación, etcétera, etcétera. Y ahí se fue complejizando, le fueron poniendo más énfasis, pero yo creo que la... Así como el éxtasis, así como... así como, no sé cómo decirlo, como lo máximo de la Navidad para mí es la Edad Media. En la Edad Media que una patada, así lo como era una sociedad cristiana donde ya el cristianismo está cimentado, triunfó, ¿cachai? Hasta los reyes después ¿cómo se dice cuando los embisten? Así como se coronan, se coronaban el 25 de diciembre. Cánchate. Sí, y antes viene el periodo de Adviento, Que estamos en el periodo de Adviento. Ojo, ahí los católicos cristianos estamos en el periodo de Adviento, que significa que uno tiene que vivir más tranqui. Como más pausado, más natural. Más austero. Más austero. ¿Austero o austero? Siempre. Austero, yo creo, ¿no? Ya, bueno, la cosa es que ayuno, no beber, no tomar, no tomar copete, no drogarse. No drogarse. Esas drogas malas. Oye, que ahora que estamos con los audífonos, como que dan ganas de hacer más cosas. ¿Sí? Es increíble escucharse uno mismo, de verdad. ¿Ya? Y uno modula, habla mejor. Bueno, ya, el tema es que ahí se asienta. Las fiestas ahí eran brígidas. No, pues ahí se asienta como. O sea, después, chuta, el mismo día. Amiga, ¿o no? No te emociones tanto. Es que está muy interesante la historia. Es que, bueno, lo que decíamos, pues, el Imperio Romano pescó, el cristianismo dijo ya, religión oficial del imperio. En el año 529, para que tú sepas. En el Concilio de Trento. Emperador Justiniano declara oficialmente la festividad de la Navidad en el imperio. ¿Viste? Entonces ahí ya, bueno, después del Imperio Romano, ustedes saben, las invasiones bárbaras, los otomanos, los germanos, los hunos, etcétera, etcétera. Se digrega como la población europea. Y comienza este periodo que dura 1000 años, que de mucha referencia a la Edad Media. Y ahí la Edad Media, como que la Iglesia Católica es la que tiene el máximo poder. Po. De hecho, se como que están a la par del poder político, del poder religioso y finalmente política, todo el cuento. Y ahí, en la Edad Media, fue el clímax. Esa era la palabra que andaba. Fue el clímax de la Navidad. Carreteaban 12 días. No. Amiga, 12 días. ¿Sabes cuándo empezaba? Antes, porque está el periodo de Adviento, donde la gente se cuidaba, ayuno, no tomar, no drogarse, no trasnochar. No tener relaciones sexuales. No, yo no caché eso, amiga. Ah, ya, no te estoy preguntando. No, por eso digo yo no caché. Ya. O sea, yo estoy en el periodo de Adviento. Ah. y ahí, después, venía el 25, antes del amanecer, había una misa. Ya. Y ahí, después de esa misa, empezaba todo el jolgorio, hasta el 6 de enero, vacilando, porque igual aquí, la Edad Media igual tiene harto de carnaval, sí, de carnaval, de juglar, entonces hay harto de, como los roles se cambian, ¿cachai? Oye, y yo había también leído que en esa época, de hecho, comienza el tema de los regalos. Porque en la Edad Media se colgaban como calcetines, que ahora también se hace, al menos como en las películas de Estados Unidos, siempre aparecen como en la chimenea, estos calcetines como medias colgando, y eso es una tradición que comienza en la Edad Media de poner los calcetines ahí y que la gente deposite regalos, que la gente depositara regalos adentro de estos calcetines para celebrar las fiestas que tú decís. En Estados Unidos esto se popularizó ya y en el siglo XIX se popularizó la tradición de dar regalos y ya sabemos lo que pasó. Oye, pero yo estaba pensando, te adelantaste escalera. Sí, hiciste un salto cuántico. Sí. Así. Bueno, me adelanté como 5 siglos. Pero está bien. Los 12 días mágicos se llama. Los 12 días mágicos. Y ahí había así, los locos preparaban de antes, mataban un cerdo. Va a ser jamón, tocino, los pobres toman. Oye, eso te iba a preguntar, cerveza. Lo que pudiste investigar era una celebración transversal, o sea, porque sabemos que en la Edad Media están los caballeros, los reyes, pero no, también la gente del pueblo. Una celebración transversal. Participaba donde también. Participaban todos, pues, y con esta idea del carnaval, ¿cachai? Si la Edad Media tiene harto de carnaval, ¿cachai? Que es propio del paganismo y que ahí luego con el cristianismo se van como fusionando ese sincretismo que se llama, que en el fondo es apropiación, yo creo, más que sincretismo. Y ahí comienzan esta idea de los carnavales, y los carnavales son súper bacanes, porque la idea del carnaval es trastocar la realidad. Sí, entonces, pues, como el rey se vuelve burro, el campesino se vuelve rey. De hecho, estaba leyendo como que por una noche alguien... Era como un pastel del poroto, una cosa así. Que era un pastel grande y que insertaban dentro del pastel, había un poroto que no estaba cocido. Y a quien le salía ese poroto en su plato, podía ser rey durante una noche, esa noche. ¿Cachai? Entonces, habían hartas fiestas en relación a esto. Entonces, yo creo que todavía esto era como, como se vive. Yo cuando lo leía me imaginaba como Anemebel un poquito. Así. ¿Ya? ¿Por como qué? Jolgorio, ah, como jolgorio, fiesta, como, ¿cachai? Como comer, beber. Sí. Quizás bueno, que y, había, y ahí ya se pierde totalmente como un poco el sentido que tiene, o sea, digo yo, como la Navidad, celebrar a Jesucristo, su nacimiento, porque se vuelve finalmente una como una celebración cualquiera, una más, digamos. Es mi opinión, como en general, desde esa visión, más que rendir, podríamos decirle, culto, ¿ya? Al niño Dios, como que pierde un poco esa esencia que debiese tener la fiesta, ¿o no? Oye, me acordé de los memes de la Navidad. Así ¿cómo cuál? Estoy ansioso, estoy a punto de nacer, y cachado que ¿ah? La... Viste que ahora ponen un pe... Oye, todo esto, me acordaba de... También leí de que antes actuaban. Ah, sí, pues, los pesebres eran vivos. Eran así de actuación, era una obra sí. de teatro. Y ¿y eso todavía en algunas iglesias se hace? Sí, y los papas, el poder religioso católico se empezó a oponer porque ya la patada. Había así como, se desarmaba todo, jolgorio, despilfarro, trastocó. ¿El pesebre? No, todo así como que la empezaban a tomar dentro de la iglesia, los actores, y no sé qué. Y ahí nació la idea del pesebre, como estatuas, como imágenes, etcétera. Y ahí yo estuve también leyendo del viejo Pascual. Que deriva de... Querido Santa Claus, deriva del culto a San Nicolás de Bari, que era un santo que vivió en el siglo IV y que se decía que era muy generoso. Esa era su cualidad principal, por así decirlo. Entonces, a partir de este San Nicolás, nace el viejito pascuero, y que se le dice Santa Claus, viejito pascuero, otros nombres, en honor a este... Y fíjate que acá en Chile hay una ciudad que se llama San Nicolás, po. No sé si tú la has visitado. No. Está en la costa de la séptima región, pasando ya un poquito a la octava, como justo en el límite, y hay un viejo pascuero en la plaza. No, principal. Este verano quiero ir para esos lados. Sí. De verdad. Ahí, no, antes de llegar a Copquecura, tú tenés que pasar por San Nicolás. Oye, yo estaba pensando, ¿cuándo se constituye como lo que nosotros conocemos? ¿Cachai? Porque yo creo que ese San Nicolás no es... O sea, yo lo que entiendo es que el Santa Claus... No, pues él lo toma la Coca-Cola. ¿Es de la Coca-Cola? Sí, esa imagen es de la Coca-Cola. Por eso después lo toma Estados Unidos, toda esta idea de los regalos, toda esta idea de Santa, se lo lleva, lo comercializa y lo dispara para el mundo entero. Y justamente pues, se empiezan a hacer todas estas asociaciones, como Feligito Pascuero es la Coca-Cola, el color rojo y todas estas cosas derivadas del marketing, de la publicidad y del consumismo capitalista gringo. Oye, me estaba acordando del primer capítulo de nuestro podcast. Sí, pues sí, siempre llegamos al primer capítulo. Sí, es como el origen, pues bueno, sí, ahí sí. Nace todo, ¿eh? Que precisamente hablábamos de la publicidad, de la cultura del consumo, del capitalismo de consumo, de las culturas de masa, y yo creo que, claro, lo que tú decís se debe como, porque esto debe ser al principio del siglo XX, ¿o no? Cuando sí, bueno, como en el siglo XIX. A finales del siglo XIX. Claro, XIX. Claro, a finales del siglo XIX, principio del XX, como que el apogeo también como el capitalismo industrial, sí, pues. Y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y bueno, pero nos vamos a ir con, ¿o no? Sí. ¿O quieres comentar algo? No. Quería hacer un último comentario. Fíjate que en Italia, no es el viejo Pascual, el viejo Pascual. ¿Viejo Pascual? No es el viejo Pascual, es una bruja buena. Cacha, mira. Claro, ¿y por qué un hombre? ¿Por qué un barba blanca? ¿Por qué no una vieja? Bueno, en este caso una bruja buena. Bueno, cacha. ¿Por qué no mala también? Digo yo. Ya, nos vamos. ¿Por qué las brujas son malas? Nos vamos al temita entonces. A la vuelta le contamos de qué se trata. Estamos aquí en Radio La Comuna, a Contraluz, diálogos sentipensantes. Ya van a empezar las fiestas. Fiestas de Navidad, y el ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan, el más remoto rincón, se escucha el ibarito cantando su inspiración. Con tono de devoción, le deseamos feliz año. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. El Ibarito cantando aire de felicidad. Lola y le, lole, lola y le, lola. Aunque usted no quiera, le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría. Yo traigo armonía a su santo hogar. Que yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Huichicheo. Interjección usada para burlarse de uno o para provocarle, excitándole la envidia o picándole el amor propio. Huichihuichi. Tiene el mismo significado del vocablo anterior. Palabra caprichosa, tal vez formada del mapuche huen, silbar, y che, gente. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Ya volvimos, nuestro tercer y último bloque. ¿Se escuchan los pajaritos detrás? El tema que escuchamos recién es un tema de Héctor Lavoe junto con Willy Colón, que se llama Asalto Navideño. No, Aires de Navidad. Aires de Navidad. Y el álbum es Asalto Navideño, volumen 1 y 2, así como el de Luis Miguel. Cacha. Debe ser una de puras cosas de Navidad, ¿po? Sí, po, sí. No, no había cachado eso. El año es del 1973, ¿sí? Esa es la canción que acabamos de escuchar del gran Héctor Lavoe. Y en este tercer bloque, bueno, comentar algo muy... Siempre pasan cosas en el interludio. ¿Se dice interludio? ¿Está bien? Sí, en off. En el off. Fuera micrófono. Y ahí nos contaba nuestro perillista, un radiocontrolador, que... su manera de celebrar la Navidad era que cada persona que está en, perdón, en la habitando tenía que hacer una presentación, un regalo artístico, fíjate. Hermoso. Hermoso. Y se regalaban deseos. Y también se regalan deseos. Así mira, que son formas distintas de vivir la Navidad. Sí. Igual es como bien inevitable no entrar en el consumo, creo yo. Eso también es mi sensación. Yo estaba pensando en la gente que no la celebra. No sé, los judíos. Sí, po. Los judíos. Pero los testigos de Jehová parece que tampoco la celebran. ¿Cómo lo hacen con...? Como para abstraerse de esto, ¿cachai? Porque, claro, uno... Los testigos de Jehová no celebran ni el cumpleaños, po. No, uno son más fomes los testigos de Jehová. ¿Cómo la vida celebrar? ¿Sí? La vida es tan triste y... Por eso, sí. Nemedel, empezamos. Pero yo creo que la gente... Bueno, también me imagino que esas como comunidades tienen sus familias, también son de lo mismo. Entonces, por tanto, no extrañan como... No tienen... No se juntan nomás, po. No es como nosotros. No, que no. Porque claro, nosotros, yo no me considero... ¿Se juntan? Pues si andan todos juntos. No, pues en predicando. Esa fecha. Ah, en esa fecha. Yo decía, no se juntan, si salen en familia a golpear puerta a puerta. No, en esa fecha. No se juntan nomás. Ah, sí. ¿Cachai? No, pero yo no me pregunto cómo se abstraen. ¿Cómo lo hacen con los niños? O con el, por ejemplo, ¿cachai? Si trabajan en una cuestión y hacen el amigo secreto. No, ¿no sabes participan? Que yo no juego. No, buena pregunta. Yo me acuerdo que teníamos una compañera antes que era testigo de Jehová, po, pero no me puedo recordar si participa de los amigos secretos. No sé quién habla. Vi, no. De la sé. Claudita Silva. Ah, un saludo a la Claudita. Un saludo cariñoso. Sí. No, yo pienso en los niños. Ah, que alguien piense en los niños. Sí, porque en realidad. Claro, los niños y claro, con los compañeritos de curso. A eso voy, porque uno, claro. Lo que, bueno, a partir de la experiencia que contábamos, de cómo lo habíamos vivido, ¿cachai? Yo te contaba que ahora grande es como, ya, sí, voy, la Navidad hace esto, otro. A mí me gusta, hoy en día, el tema de la Navidad para mí es pasarlo con mi familia, junto con ellos, tener algo para comer, para beber, estar tranquilo, ¿cachai? De que no haya problemas de salud, ¿cachai? Pero cuando chico era así, ansiedad, era nerviosismo, dolor de guata, así que era, son las 12, ¿cuánto falta para las 12? ¿Cuánto queda? 5 minutos, ¿cuánto falta para las 12? ¿Cuánto a lo falta? Mejor ahí está todo, ¿cachai? La causa. Probablemente, o dentro de esas y otras. ¿Y otras? Así, sí, bueno. Entonces yo digo, ¿cómo lo hace estas religiones, estas culturas? Para abstraer sobre todo a los niños, porque van a la escuela, quizás tienen amiguitos en el barrio, ¿cachai? ¿Cómo lo hacen así? Porque, claro, uno grande lo entiende y puede decir y puede afrontarlo, decir, no, ¿sabes qué? No, nosotros no nos hacemos regalo porque no estamos ni con estresarnos. Como decía Tulio, nos contaba, no, nosotros nos regalamos deseos, ¿cachai? Entonces. Yo creo que, bueno, se les deberán explicar. De ahí saldrán hartos niños y niñas frustrades, porque como decíamos, pues inevitablemente, porque por ejemplo yo no me considero una persona cristiana ni católica, y aún así igual celebro la Navidad, como que ya es una fecha que transversalmente se celebra independiente de tu credo, ¿cachai? Bueno, salvo estas excepciones que estamos mencionando ahora, en general la gente la celebra igual sin considerar que es una fiesta dedicada a la natividad del Señor. Oye, me acordé, haciendo un paréntesis solo lo que estáis diciendo, me acordé que en la Edad Media, que quedé muy pegado con la Edad Media en términos de celebración de Navidad, hasta los musulmanes celebraban la Navidad, ¿cachai? Porque tú cachai que los musulmanes estuvieron 7 siglos en España. Uh-huh. 7 siglos, o sea, caleta. Por eso nosotros tenemos en nuestro lenguaje palabras como almacén. Alcoba, almohada. ¿Tú eso lo aprendiste hoy día, amigo? ¿O eso lo sabías de antes? Son cosas que no sé por qué ocupan espacio en mi memoria, pero bueno. El tema es que tuvieron 7 siglos en la península ibérica y Marruecos. A propósito de... Oye, felicitaciones a los argentinos, a los argentines que salieron campeones, bacán, que nadie ha salido de Francia. Un saludo especial a Leo y a Mariano ahí del Club Yungay. Entonces ellos celebraban igual la Navidad, a propósito de lo que contáis tú, de que tú no sois cristiana, no creen, claro, pero ellos lo celebraban porque dicen que Jesús profetizó la venida de Mahoma. ¿Cachai? Esto también para que la gente lo entienda. Occidente ha creado una caricatura del islamismo, de los musulmanes. Sí, como que no todos son terroristas, no todos son como los que están en Al Qaeda. O sea, finalmente, o sea, es una herramienta que tiene el propio sistema para hacer sentir miedo de esa cultura distinta, ¿ya? A pesar de que obviamente también tiene muchas falencias en torno a muchos pensamientos y cuestiones que no conviven con el occidente hoy día, en muchas temáticas. Oye, pero sí. Y volviendo a esto de las expectativas de los niños, aunque nosotros no somos expertos, igual, desde mi punto de vista, yo creo que la clave es lo que decías tú, como ir dialogando con ellos. ¿Cachai? Como ir como abriendo perspectivas de mirar, de analizar la Navidad, porque de verdad yo me trato de poner en los pies de las niñas y chuta, igual sería súper fome que no me llegara ni un regalo, que no sé, todos los niños jugando afuera, claro. ¿Cachai? Y no por un tema económico, sino por un tema cultural ideológico, ¿cachai? Económico ya es otro cuento, ¿cachai? Así como puta, no hay, ¿cachai? Pero claro, ahí uno entra así como cuánta manipulación hay ahí, ¿cachai? Sí, pues cuánto ahí condicionamiento de la cultura de masa, de... Y a mí me pasa que, bueno, este ya es el tema de los adultos, como hemos dicho muchas veces también en nuestro capítulo, que también los adultos usamos este tipo de celebraciones para la conducta de los niños. Si te portas bien, ¿cachai? ¡Oh, verdad! El condicionamiento. Sí, sí. Si te portáis bien, si haces todas las tareas, si te comís toda la comida, entonces te va a llegar el regalo de Navidad, po. No, es que el viejito pascuero entonces no va a pasar la noche si es que no te comiste toda la comida. No. Recomendación en escuchar este podcast con los niños que creen todavía en el viejito pascuero. Claro. Que me van a matar toda la ilusión. Entonces, a mí eso yo creo que eso es grave, ¿cachai? Para mí. Es preocupante. Pero eso no, disculpa Vivi, eso no se da solo con Navidad. Solo con la Navidad. Pues, o sea, pero cuando hay una relación así condicionada de un adulto con un niño, pasa por eso. Si no te comís la comida, no hay postre. Sí. Si no te sacáis buenas notas, no hay regalo. Si no, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Claro. Entonces se pierde el sentido de las cosas. Sí. O yo en ese sentido, disculpa la última interrupción, quería como recomendar, aunque claro, nosotros no somos expertos, no deberíamos recomendar nada, pero bueno, filo. Pero lo hacías desde tu experiencia, desde lo que a ti te gustó. Que ¿no? hay una página de Facebook y parece que también, o sea, de Instagram y parece que de Facebook, que es como criar y no morir en el intento, una cosa así, que es de una psicóloga que habla caleta de estos temas. Y por eso me acordé de ella, porque habla sobre esta idea del condicionar ciertas conductas a partir de premios, súper pavloviano, así como... Sí, o sea, y eso no es que o sea, porque somos educadores, sabemos que el conductismo todavía forma parte de la educación y que en algunos casos incluso está bien usar ese tipo de cosas, sobre todo en positivo, por ejemplo, porque forma parte de la conducta de los seres humanos. ¿Y cómo lo hacen positivo? Cuando, por ejemplo, te premian por hacer algo que está bien, ¿cachai? Que no es que te castiguen por hacer algo, sino por no hacer algo, sino, te fue súper bien, o sea, lo hiciste súper bien, qué sé yo, te voy a dar una cosita, ¿cachai? Eso, por eso digo que eso es como en positivo. Pero claro, esas comillas que hiciste, porque hizo unas comillas chiquilla y no se vio. No, porque tampoco también es condicionamiento. También es condicionamiento. Pues. Pero por último, tú tenías ahí una idea de que va a pasarte algo bueno, pues, y no pasarte algo malo, ¿cachai? Que yo creo que es peor, ¿sí? Aunque tampoco estaré tan de acuerdo. Y creo que justamente la Navidad es una herramienta que ocupa mucho los adultos para tener este tipo de relación con los niños y las niñas, ¿cachai? Como de amenaza. Lo mismo que decías tú, como estaba ya esperando a las 12, muy ansioso para abrir los regalos, ¿cachai? O sea, jugar con esa ansiedad también de los niños y las niñas me parece que es preocupante. Y se ve, pues lo ves. No, es que mi mamá dice que si no me porto bien, no me va a dar el regalo que pedí para la Navidad, ¿cachai? Como esas cosas, y yo creo que... Y ahí también lo que hablábamos anteriormente, que el tema del consumo también. O sea, ahí también se les mete a los niños en esta idea del consumo, ¿sí? Finalmente la Navidad es recibir un regalo. Eso es sinónimo. Oye, lo que yo estaba pensando, estaba leyendo un libro que se llama que sale en un librito chiquitito que se llama ¿Qué es la metafísica crítica? ¿Ya? Una cosa simple. De un colectivo que se llama Tikkun, que son franceses. Y bueno, el tema es que estaba leyendo en una parte que el rol que juegan los medios de comunicación. Entonces me da vuelta todo el rato cómo los medios de comunicación, y sobre todo cuando hablo de medios de comunicación, como que la gente piensa solo en radio, claro, en televisión y el cine. El cine es súper importante. Se encargó de estrechar con júbilo el control de los comportamientos, de difundir los modos de vida adaptados a las nuevas exigencias del capitalismo y principalmente de esparcir la ilusión de su viabilidad. Los medios de comunicación de masas iniciaron desde entonces el proceso por el cual debían poco a poco concentrar en un monopolio autónomo la producción del sentido. Estaba pensando qué rol... Tú estábamos como situándolo históricamente a finales del siglo XIX, principio del XX, y claro, por principio del XX, 1910, hasta 1930, aparece el cine, aparece la televisión, y ahí se van moldeando comportamientos, porque estaba pensando, a mí la edad me dejó muy así como dando vueltas. Claro, digo, que habían promociones en la tele, que pasaba alguien con así dos por uno, ¿no? Ahí la gente vacilaba, hacía el adviento. Y se organizaba, po. El adviento. 4 semanas antes, 3 semanas antes, y después vacilaba hasta el 6 de enero, que es la Pascua de los Negros, la Navidad de los Negros. Navidad de los Negros, sí. La de los Reyes. La de los Reyes, con el rey mago Baltasar. Cachi, sí, después se le fueron ahí como... Bueno, hoy se nos ha pasado el tiempo volando. Oye, una cosa más que yo quería comentar a propósito de este último bloque, era que igual caemos en el juego de la Navidad. ¿Cuándo juego así? Sí, igual caemos en el juego de la Navidad, en el juego del consumo, del amigo secreto, de uy, pucha, si no le regalo a este sobrino, ¿cómo no le voy a regalar a este otro? O sea, es angustiante en ese sentido. Es estresante, yo creo que angustiante, gastar N plata. Oye, y es una carga mental. Yo les voy a decir a todos mis sobrinos primos mayores de 15 años, no hay más regalo. Exacto. Les digo al tiro. ¿De 15 años? No, menos. Así, menos. 12 años para abajo y regalo porque ahí... Pero ustedes ya entienden. Sí, sí. Sáquenme de todos los amigos secretos, amigas secretas, amigues secretas. Sáquenme. Ahora. Sí, el Grinch. Oye, yo vi el Grinch el fin de semana. Buena película. Ya puedo, Memito. Ya estamos. Oye, ya sí, pasó volando. Voy a inaugurar el Me Carga. Ya. Me Carga a los adultos que se olvidan que esta es una fiesta dedicada a los niños... Y se embriagan, y se curan, y se drogan, están consumiendo drogas, se están drogando, y no comparten con los niños, ¿cachai? Y se olvidan. El adultocentrismo ahí en su pleno apogeo, que ni siquiera no pescarlo, sino que todo lo contrario, hacer como de esta fiesta algo que, no sé, un niño cuando ve a alguien, un adulto curado, haciendo escándalo, como que también se angustia, se estresa, ¿sí? Eso me carga, es una fiesta de los niños, traten de disfrutar. Yo por lo menos trato de disfrutar la familia y no me estoy poniendo la altura moral ni nada. Trato de disfrutar la familia, los niños, las niñas, vacilar ahí con ellos. Eso. Bien, a mí me carga que los adultos obliguen a los niños a sacarse fotos en las faldas de esos viejos pascueros asquerosos, claro, sudados, claro, que están en los malls y en las plazas. Me carga. Me carga esas fotos. Y me acuerdo que tengo una cuando chica que salgo como arrancando. Y como el viejo como agarrando así como con todo. Sí, quizás sus viejos son... No, me cargan. ¿De genereque? Me cargan. Quizás uno no sabe lo que hay detrás de una barba. ¿Por qué están vestidos así? Es ridículo. Me hace más calor que ya, 36 esa, grados. Sí, eso me carga. Y me carga que también que haya gente, pobres viejos, porque seguramente todos los viejos son depravados, pero que haya gente que tenga que trabajar en esas condiciones. Claro, claro, sí. Eso también es lo otro. Eso. Uy, ya, con eso terminamos. Eso, pues, me pasé. Ya, y nos vamos con el último tema. Recomendado. Oye, agradecer a nuestro. Sí, que radio controlado. Panelista. Hoy día nos trajo dulces. Nos trajo dulce, nos trae agüita. Agradecer a Radio La Comuna, que ustedes no saben que es un oasis en la ciudad. Es un oasis. Así es súper bello, bello, bello, bello. La fotito de rigor. Así que agradecer enormemente. Se ha creado un... Yo creo que el otro día le decía que es parte de que superamos los 700 reproducciones en Spotify. ¿Qué te digo? Bueno. Tenemos 40 reproducciones solo en Spotify por capítulo. Eso nos pone muy contentos. Sí, pues eso... Yo creo que eso es producto de estar en esta radio. Sí. Yo no me voy a cansar de decirlo, de la disciplina. Ahora hacemos los programas los lunes. Ya los martes lo estamos subiendo a las distintas plataformas donde se pueden escuchar. Así que sí. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias. Nos vamos a ir con el último tema recomendado justamente por nuestro panelista oculto. Es de Eduardo Peralta, de 1983, y se llama justamente Navidad. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todos por escucharnos, retroalimentarnos y compartir. Estamos en Radio La Comuna todos los lunes. Muchas gracias. Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay un pino navideño en el medio de la plaza y más de un niño pequeño se detiene y llora un sueño cuando junto al árbol pasa. Hay un pino navideño, hay un pino navideño en el medio de la plaza. Y hay un viejito pascuero con alma de niño chico que en el asiento trasero de la micromatadero va cantando un villancico. Hay un viejito pascuero, hay un viejito pascuero con alma de niño chico. Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay una vitrina hermosa con juguetes made in USA y a su lado hay una posa y una pequeña andrajosa se mira en las dos confusa. Hay una vitrina hermosa, hay una vitrina hermosa con juguetes made in USA. Y hay sonrisas y aguinaldos que son como suaves brisas. Para los pobres hay saldos y a falta de sopas, caldos de aguinaldos y sonrisas. Hay sonrisas y aguinaldos, hay sonrisas y aguinaldos que son como suaves brisas. Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo de bondad. Hay un señor que ha buscado a su peor enemigo y le ha dicho entusiasmado, esta noche desgraciado, vente a merendar conmigo. Y hay un niño que ha llorado, y hay un niño que ha llorado por las cosas que yo digo. Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad. Que hoy la vida tiene un brillo. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9.